Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y, por supuesto, plomo en las pelotas. Ya voy a hablar de eso hoy. Siempre hay plomo en las pelotas, no afloja. ¿Quiénes hacemos este disparate llamado programa? En alguna radio dicen, hoy repetimos Memorias, el tío Guille sigue intentando hacer un programa de radio, está encarnizado, está, sí, es cierto, pero nos sigue saliendo mal. En el control está Sergio, el Checho Cofre. Acá, haciendo que conduzco, haciendo que estoy, haciendo boludeces, está el tío Guille, Guillermo Torraga. Bien. Nos podés llamar al 420-4656, al 420-4730, buzón de voz 421-7292. Líneas de mensaje y de WhatsApp 264-4427-536. 264-4427-536. A ver, ya lo dijimos mil veces. Lo doy para decir que lo doy. Después nos damos bola, pero bueno. Si alguien quiere llevarnos la contra, y bueno, lo vamos a aceptar. Si alguien quiere. Pero bueno, así estamos. Señores, ¿cómo nos podés escuchar? Por la 91.5 Antena 1, www.antena11sj.com.ar. Luego de eso, podés esperar hasta mañana. Hoy si estás escuchando mañana, pero hoy que es mañana, mañana que es hoy. Hoy que es el sábado que es ahora. No se ría, estoy explicando algo. Después dicen que no explico. Bueno, a las 20 horas estamos los días viernes en Ginebras Radio. Ginebras Radio, punto radio, 1, 2, 3, 4, 5. Luego estamos a las 21 en Asal, no, en Lado Salvaje Radio, desde Mendoza. Ginebra es desde Villa Dolores, Córdoba. Lado Salvaje punto com, Lado Salvaje Radio punto com o Lado Salvaje Radio punto live. Eso es desde Mendoza. Nos vamos al sábado, 21 horas, no, 19 horas. Pero así nomás, 19 horas estamos en Metal Argentum Radio. A las 19 horas, pero a las 0 horas de España, estamos en Asalto Mata Radio Rock desde España, de Zaragoza, Españistán. Y a las 21, ahora sí, porque quise correr, viste, y uno ni gatea y ya quiere correr. Estamos en Metal Corrosivo, que son las 19 horas de México, pero 21 acá. En Metal Corrosivo estamos en Twitch y en Seno y en todas las aplicaciones, todo. Y también estamos en Espectro FM 98.9. Ahí también nos podés escuchar. Teléfono ya está, nos presentamos, dije dónde nos podés escuchar. ¿Me está faltando algo? Ah, sí. Hoy me dijeron, es el día del animal, tenés que sacarte una foto con un animal. Me saqué con un gato y mi señora me echó de mi casa. ¿Alguien me puede explicar por qué? Ah, no era eso. ¿Por qué no explican, che? Decían sacarte una foto con un gato y bueno, yo conseguí lo que conseguí. Bien, ahora me van a acusar de discriminador, de nadie. Ya les marco yo. Señoras, señores, bloque clásico Carolo, ¿cómo está el orden? Estamos con Alice Cooper. Segundo, Kid Rock. Y tercero, Whitesnake. En ese orden. Dale, Chechín, vamos. We'll be right back. Thank you. my body started shaking and I can't take no more. Still in the night. nos ponemos las bermudas y nos vamos a Cuba. Hola Kiko, buenas noches. Buenas noches, Guille, ¿qué tal, mi hermano? Encantado de estar con ustedes esta noche. Bueno, para nosotros es un gusto. Vamos primero por partes. Contanos de dónde son, dónde viven, cuál es la ubicación y después te cuento yo dónde estamos nosotros. Bueno, yo soy de Cuba, de la provincia de Pinar del Río, que es la provincia más al oeste de Cuba. Estamos a solamente 150 kilómetros de la capital, de La Habana. Cosa muy buena para nosotros. Tenemos una ubicación geográfica muy buena dentro del país. Estamos en el Caribe, porque Cuba es la llave del Caribe. Así que, ya tú sabes, vivimos en un país con un trópico fantástico para disfrutar de la playa, de este tipo de cosas. Y bueno, yo creo que el calor que vivimos en nuestra isla también se ha convertido en parte del calor humano que también somos capaces de expresarlo todos los cubanos. Bien, Kiko. Estamos bien cerca. Nosotros estamos también al oeste, en nuestro país, a 1.200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pegados a Chile, digamos, cerca de la cordillera de los Andes. Ahí estamos nosotros. Bien, ¿qué es Tendencias? Y después de decirnos qué es, comentanos quiénes integran la banda. Muy bien, pues Tendencias es una banda de metal mestizo, le llamamos nosotros acá, que es como más o menos nos han ido catalogando la prensa radial escrita de acá de Cuba. Una banda metalera, pero con muchos elementos de la música afrocubana, con elementos de la música latinoamericana y la música cubana en sentido general. Somos una agrupación que hacemos una fusión de metal con todos estos elementos. Utilizamos instrumentos de percusión importantes en estos renglones que te hablé. Recuerda, Cuba, como casi todos los países latinoamericanos, fuimos colonia de España, y entonces tenemos en nuestra música backgrounds de la cultura que se heredó en nuestro país. Nosotros decimos que en Cuba la cultura es un ajiaco, precisamente porque tenemos de indios, de africanos, de españoles, del criollismo este que se produjo con la unión de los españoles y los africanos en Cuba. Y esto también se respira y se vive en la música que hacemos nosotros, que suena fuerte, pero al mismo tiempo tiene muchos matices percutivos, dado que utilizamos el timbal que se utiliza en la salsa, utilizamos tumbadora que también se utiliza en la música tradicional cubana, en la música latinoamericana también, y utilizamos tambores batá, que son tambores que se utilizan en la música africana. En Cuba eso tiene un poderío muy grande, casi todo lo que tiene que ver con la santería se toca con ese tipo de tambores batá, y tienen una sonoridad increíble. Es un instrumento que está compuesto por tres tambores diferentes con membranas por ambos lados, que se puede tocar de forma personal o de forma con tres músicos. Imagínate, nosotros utilizamos un percusionista que toca las tumbadoras, que toca el timbal, que toca el batá, un músico muy bien preparado. Y esto se ha convertido pues precisamente en el sello de nuestra agrupación. Tendencia es una banda que ya lleva 27 años en la escena cubana e internacional, porque tenemos una carrera bastante larga en ambas escenas. Tenemos ya 5 producciones discográficas oficiales, porque Tendencia nació en el año 94, el 12 de febrero del 94 realizamos nuestro primer concierto, y tuvimos demos en el 94, 95, 96, 98, y después comenzamos a grabar nuestro primer disco en el año 99, que sale al mercado entre 2000 y 2001, un disco que se llamó Revolución, que lo sacamos a través del sello System Shock, una sucursal de una compañía alemana que se llama Impact Records, y que bueno, fue nuestro primer diría yo, gran augurio hacia un futuro grande, porque este disco nos abrió a nosotros la posibilidad de hacer por primera vez un videoclip para la televisión cubana, que estuvo nominado a los premios Luca, que son los premios que se otorgan acá en Cuba, a los videoclips en la televisión nuestra. Y bueno, con él abrimos paso a hacer algunas radios, a hacer televisión. Eso fue una cosa que yo diría divina para la banda. En el año 2005 sacamos nuestro segundo disco, que se llamó Rebeldes, un disco que sacamos con el sello más importante de Cuba, que se llama EGREN, cual hoy en día también es nuestro sello discográfico en este momento, y que fue un disco que fue muy premiado, tuvo el premio Cuba Disco, que es el premio más importante que se toca en la música en Cuba en ese año. Recibimos premio Cubaneo, premio de arte, premio Abril, junto con ese Cuba Disco que nos abrió las puertas a realizar nuestra primera gran gira nacional en Cuba, porque durante todos esos años habíamos estado haciendo participación en diversos festivales nacionales que se realizan en nuestro país. Pero bueno, ya realizar una gira entera, la banda, por toda la isla, eso fue una cosa grandiosa para nosotros, y que al mismo tiempo nos abrió las puertas a participar por primera ocasión de forma de banda, con la banda, a realizar nuestra primera gira internacional, que tuvo lugar en Venezuela a raíz del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Y ahí estuvimos en el Festival de Rock Metropolitano de Caracas con Paul Gilman, Gilman Fest. Ahí estuvimos y fue una cosa majestuosa para la agrupación. En el 2007 realizamos otra gira nacional en Cuba y estuvimos invitados para participar en un festival en España que se llama Derrame Rock, un evento genial y que para nosotros fue una puerta súper ancha para la banda, porque tocamos en ese evento con bandas tan importantes como Coma, como Medina Zara, Barón Rojo, Barricada, Avalanche, Fede Rata, Coma, Hamlet, De Locos, Gatillazo, Sutagar, o sea, la escena española en pleno ahí con la banda. Y fue un festival muy bueno para nosotros. A raíz de eso también realizamos algunos otros conciertos en España, en diversas provincias. Pero el boom de ese festival y del nombre nuestro pues sonó muchísimo, porque las reseñas que se realizaron en Metahammer y en la revista Heavy Rock sobre el festival habló de nosotros como una banda que marcó pauta en el festival y que al mismo tiempo pues nos dio el calibre para retornar a España nuevamente en el año 2008, invitados nuevamente al Festival de Rame Rock. En esa ocasión recuerdo que en el Festival del 2008 fue la edición número 13 del evento y nos pusieron a tocar a las 12 de la noche entre Barricada y Barón Rojo, por lo que debes imaginar que fue un momento de clímax en el festival, y para nosotros fue genial que estuviéramos ahí. Y ese año también participamos en otro festival, en el Villa Rock, en el Rock and Moto, tocando con bandas como Reincidentes y Fede Rata, con Avalanche. Fue genial, genial para la agrupación. Y en el año 2009 retornamos a España para grabar nuestro tercer disco, que se llamó Confidencial, un disco que también fue nominado a Premio Cuba Disco ese año y que salió bajo el sello Santo Grial Producciones y EGREN junto en coproducción. Santo Grial es un sello importantísimo de Asturias en España, y con la novedad de que nuestro productor para ese disco fue Alberto Rionda, guitarrista de Avalanche, director de Avalanche. Y lo grabamos en los estudios Bunker de Asturias. Estuvimos 3 meses en España en ese año grabando el disco y realizando giras. Entre semana grabábamos y los fines de semana nos íbamos de gira en concierto. Una cosa majestuosa. Y ya en ese año participamos por primera vez en una gira que realizamos a Alemania. Ahí tocamos en 2 festivales muy buenos que se llaman Trebur Open Air y This March and Rock Festival. Ahí en esos eventos pues conocimos bandas como Clawfinger, como Dog Eat Dog, que para nosotros como cubanos era como tocar el mundo con las manos, porque se nos veía bastante lejano esas posibilidades siempre. y estábamos haciendo realidad sueños de eso, de compartir con agrupaciones grandes internacionales, que por supuesto contamos en eso también las agrupaciones alemanas con las que estuvimos tocando ese año allá. Y en el año 2010 retornamos a España y Alemania, hicimos una gira corta de un mes, pero estuvimos los dos países en ese corto plazo. Recuerdo que el cúmulo de tiempo estuvo en España casi todo el tiempo y fuimos a Berlín y realizamos dos conciertos en Berlín por producto del que habíamos estado ya el año anterior y habíamos estado haciendo un público bueno ahí. En el 2012 sacamos un EP con Frigid Records, que es una compañía americana y que bueno, a nosotros era como comenzar a buscar otros canales de promoción importantes para la agrupación. Y no es hasta el 2018, bueno, ahí estuvimos haciendo giras ya en otros países, estuvimos en México, estuvimos en Ecuador, estuvimos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Colombia, debe olvidarse de algún que otro país. Pero bueno, así, majestuosamente, participando en diversos festivales, eso para nosotros pues también fue algo genial, que durante todos esos años, imagínate que estábamos tan ocupados en ese tipo de cosas que no estábamos sacando otro disco. Y en el 2015 estuvimos en Puerto Rico, en Estados Unidos, cerrando el año, y en el 2016 estuvimos en Colombia y en México. Y ya regresando a Cuba, pues nos pusimos en función de un nuevo disco que se llamó Cargando Cruces, que lo sacamos oficialmente en el año 2018 bajo el sello Rügen Records y Antipop, alemanes, con una aceptación grandiosa en el mercado europeo. Con este disco realizamos lo que yo llamaría la gira más importante que realizó Tendencia, porque estuvimos invitados al festival With Full Force, un festival de los más grandes que hay en Europa, y diría yo que en el mundo. Ahí tocamos con agrupaciones grandiosas como Cannibal Corpse, con Soulfly, con Madball, con Crowbar, con Hatebreed, con God Dethroned, con tantas agrupaciones pudiera mencionar, se me olviden tantas también, con Body Count. Hay algunas que no se me olvidan porque realmente hubo agrupaciones donde había músicos cubanos, fue una cosa tan bonita, que por ejemplo que Juan García de Body Count, que es cubano, nos encontrábamos ahí, ya teníamos relaciones por las redes, pero nunca nos habíamos conocido en persona. Freddy de Madball también es cubano, el cantante de Madball, genial. Y eso era como encontrarte con gente de la casa, personas que realmente no nos conocimos nunca en persona anteriormente, y nos sentábamos a hablar y almorzábamos juntos, conversábamos como si nos conociéramos hacía 10 años. Es una cosa lindísima. En Rostock realizamos ese año un concierto junto con Soulfly, solos, las dos bandas. Eso fue una cosa súper impresionante para nosotros. Además, con el público alemán aceptando a Tendencia con un cariño tan grande, que nosotros siempre eso lo guardamos como algo que vamos a llevar siempre. Bueno, mercado alemán ya para nosotros es algo, diría yo, que importante, ¿no? Y ahora el año pasado, bueno, a finales del 2019, ya con toda esta euforia, nuestro disco Cargando Cruces estuvo nominado al Premio Cuba Disco en Cuba también, en el año 2018, y a finales de 2019 entramos a los estudios de Gren nuevamente para grabar nuestro disco Añejo 25, un disco que le estábamos dedicando a los 25 años de la agrupación, y que hoy felizmente podemos decir que está nominado a los premios Cuba Disco, que van a tener lugar en Cuba en el mes de mayo. Y eso es una gran alegría para nosotros, porque las últimas cuatro producciones de la banda han estado nominadas a premios. Obtuvimos el premio en el año 2005 y entonces los otros discos no han pasado por ganar el premio, precisamente porque algunos de ellos no habían salido al mercado en Cuba y en el extranjero. Pero bueno, en este caso, Añejo 25 sí ya está circulando en nuestro país y está nominado al premio como mejor disco de rock. Esas son noticias que para una agrupación, pues es de lo más grande que pueda suceder, teniendo en cuenta la importancia que tiene ese premio en nuestro país. Es el premio más importante en la música, así que debes imaginar. Bueno, ahí a grandes rasgos te he contado la vida de la banda, ¿no? Sí, sí, muy bien. Uno tiene por ahí la idea de determinada música en lo que hace a Cuba. ¿Cuál es la movida metalera y rockera que hay en la isla? Bueno, Cuba tiene una movida metalera bastante importante. Yo diría que cuando se habla de rock en Cuba, el metal es el que manda. Siempre digo esas mismas palabras porque es así desde hace bastantes años. Nosotros tenemos una asociación que se llama Asociación Hermanos Ahí, que es una organización, una ONG, que agrupa, se dice que lo más vanguardista dentro del arte en Cuba, joven, y estoy hablando de todas las manifestaciones, el teatro, la literatura, las artes escénicas, la danza, una entra de las artes escénicas, todas las manifestaciones. Y en el caso de la música, es la organización que desde ya 35 años ha estado representando la música alternativa en sentido general y que ha creado una infraestructura en todas las provincias de nuestro país con el objetivo de promocionar el arte joven y en este caso el rock. Es, yo diría, que la manifestación más importante que tiene esta organización. Y gracias a eso entonces tenemos festivales de rock en Cuba, en Pinar del Río, en La Habana, en Matanzas, en Cienfuegos, en Villa Clara, en Holguín, en Camagüey, en Camagüey, Granma. O sea, te conté casi que 10 festivales, lo cual ha sido una plataforma, ¿no? Para que las agrupaciones nuevas y no tan nuevas pues tengan lugares donde promocionarse. Esa organización en esos eventos, pues por supuesto, se ocupa de organizar y apoyar con logística su ejecución. O sea, las bandas que participan en el festival tienen garantizada alimentación, transportación, hospedaje, cosa tan importante para que este tipo de cosas sucedan. Y por otro lado, bueno, en los medios tenemos algunos de mis programas de radio que no son muchos. Yo creo que en eso habría que trabajar más que en otras cosas. Pero sí tenemos un programa de televisión muy importante que se llama Cuerda Viva, que es un programa donde todas las agrupaciones pues tienen la posibilidad de participar y son invitados. Tiene su propio festival también, que sucede también en los meses de marzo o abril, y que es un evento donde las agrupaciones de rock, de hip hop, de música extrema, de música experimental, alternativos todos en sentido general, pues tienen ahí su casa. Yo creo que eso ha sido un logro grandísimo en Cuba. Fíjate, te puedo decir incluso que en eso estamos más avanzados en la televisión que en la radio. Increíble, porque no sé si es porque tenemos pocos cultores de esto. A eso hace falta realizadores también que les interese mucho eso. Pero bueno, en sentido general, me parece que lo más importante es eso, de que la Asociación Hermanos Ahí sí ha jugado su papel y que, bueno, hemos encontrado espacios importantísimos para que esto suceda de forma natural en la isla. Y el movimiento de rock es grande, tenemos muy buenas bandas en todas las provincias y bandas con años de trabajo. Digo, por ejemplo, bandas como Zeus tiene 30 años de fundado, de Tendencia tiene 27, con Bad Noise debe tener unos 24 años. O sea, sí, hay agrupaciones bastante que tienen, Switch tendrá unos 10 y pico de años. O sea, que hay una experiencia. Y en La Habana tenemos una agencia cubana de rock, o sea, una agencia especializada en eso, que representa a esas agrupaciones de esa provincia. Y que, bueno, tiene un lugar también para la presentación de las agrupaciones que se llama el Malsin Rock, que era antiguamente un cine. El Ministerio de Cultura le hizo unos arreglos y tiene su propio aire acondicionado con un sistema de sonido y de luces independiente para la institución. O sea que es un lugar perfecto para una capacidad de más de 1,000 personas en el corazón de La Habana. O sea que es un lugar lindísimo para realizar conciertos. nosotros por nuestra parte en Pinar del Río somos prácticamente, yo diría, como la institución de rock. Nos hemos convertido en el puente más importante de la cultura de rock en Cuba en las últimas 3 décadas. Y bueno, tenemos nuestro propio festival que se llama Festival Pinar Rock, que tuvo su edición online en los días 26, 27 y 28 de marzo. A todos los amigos que están escuchando el programa, pues saben que en Cuba, en Pinar del Río, junto con Tendencia, tenemos un evento al que podrían estar invitados. Nosotros siempre hemos estado abiertos a eso. Nuestro festival se ha convertido en internacional en los últimos 5 años. Hemos tenido agrupaciones de México, de Estados Unidos, de Alemania, de España, de Puerto Rico, o sea que de Estados Unidos, invitados al festival. Nosotros estamos en las mayores disposiciones. Yo creo que también el hecho de que Tendencia se ha convertido en una banda internacional, pues también nos ha traído que, bueno, las agrupaciones que hemos conocido en esos países también se han interesado muchísimo en venir acá y los hemos apoyado. En eso estamos también. Nosotros ayudamos a todas las bandas, tanto nacionales como internacionales. De hecho, te digo, nosotros siempre, siempre en nuestros conciertos tenemos invitadas bandas noveles que invitamos a nuestros conciertos a compartir con nosotros. Y ya, te digo, nosotros somos una agrupación que vivimos para esto, como sería la frase. Y bueno, esta es nuestra vida, esta es nuestra forma de vida. Bien, contanos un poco de qué tratan las letras, cuál es la temática. Disculpa, se me olvidó decirte. Bueno, Tendencia está compuesta por Aniel Barrera en la voz, Sergio Ernesto Puente en la guitarra líder, Kiko, que soy yo, José Ernesto, en guitarra rítmica, teclados y coro, Alfredo Cambayo en el bajo, Emmanuel Candela en la percusión y Lachi Hernández en la batería. Esa es la banda. Nuestras letras son muy amplias. Nosotros, como hemos hecho tantas producciones discográficas y tanto, los temas han variado en disímiles de información, porque lo mismo escribimos un tema a cualquier suceso cubano o a un suceso mundial. Cada disco ha tenido una variedad inmensa. A nosotros no nos gusta mucho repetirnos a nosotros mismos y es por ello que somos también un poco diversos. Eso me alegra también a mí, a los músicos de la banda, porque somos una agrupación muy creativa, siempre estamos trabajando cosas nuevas. Somos creativos desde el punto de vista de la composición de la agrupación, toda la parte artística de la banda, somos impetuosos promotores de nuestro trabajo. Y todos los miembros de la agrupación de una manera u otra tienen que ver con eso. Y por eso te digo, hay muchas cosas variadas. Hay temas que tienen un perfil social, hay otros que tienen perfil político. Es bien variado todo el trabajo de la agrupación. Yo creo que en eso lo importante sería que los oyentes puedan meterse en el trabajo de la banda para que puedan ver, van a encontrar que cada canción difiere una de la otra bastante, aunque conceptualmente hay muchas cosas que tienen que ver, por encima de todo, la defensa de la cultura, del background de nuestra cultura, la defensa del rock, del metal, como cosa fundamental. Pero bueno, como arte al fin describe la realidad objetiva, nosotros pues nos sentimos interesados por muchos eventos y cosas. Y bueno, eso es lo que reflejamos en nuestras canciones. Bien, ¿cómo alguien desde la Argentina se acerca por redes sociales a ustedes? Bueno, nosotros tenemos canales, un canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube, tenemos un Facebook, que es Tendencia Rock Cuba. Tenemos Instagram, que es @ Tendencia Cuba. Tenemos también Telegram. Tenemos Twitter. Todo eso buscando Tendencia Cuba, la gente lo puede encontrar. Yo te digo, en nuestro canal de YouTube es un canal que tiene muchísimos videos de la banda, tanto videos clips como videos de conciertos y cosas de estas en vivo. Porque, como te dije ahorita, nosotros somos bastante creativos en eso y siempre estamos haciendo cosas. Te digo, incluso ahora en el periodo de esto de la pandemia hemos realizado unos cuantos trabajos a raíz de que no podemos estar realizando conciertos en vivo, pero incluso dentro de nuestras páginas pueden encontrar también un concierto en vivo que realizamos para la televisión cubana y que también se subió a las redes también, un concierto que realizamos el 17 de diciembre del 2020 y que tuvo su, o sea, lo grabamos en esa fecha y que tuvo su, pues, su premiere en la televisión cubana un par de meses después, pero que está también en nuestro canal de YouTube, está en todo eso. Y entonces, ahora en el tiempo de pandemia, pues realizamos un video al tema Egofilia de nuestro disco Añejo 25. Nuestro disco Añejo 25 tuvo su premiere en el 20 de mayo del año pasado, 2020. Y bueno, realizamos un videoclip, se lo dedicamos al teatro y a los niños en Cuba, porque en junio es cuando se celebra el Día del Niño en nuestro país, y quisimos realizar un video, como no podía estar la banda entera, pues realizamos un video al tema de Egofilia con títeres, una cosa lindísima. Estuvo nominado a Mejor Video del Año, por cierto, una cosa que nos alegró muchísimo para los premios Lucas de la televisión cubana. Y bueno, también grabamos un video importantísimo con el tema Al Machete, que es un tema, es un himno de la banda nuestra aquí en nuestro país, con una producción súper, diría yo, súper profesional, muy bueno también. Y realizamos videos también al tema Por Tus Venas y al tema Asesino. O sea que, como ves, ni en estos tiempos tampoco son muy tranquilos. Nos mantenemos constantemente realizando entrevistas por radio, promocionando la banda. Y en esto, bueno, agradecerte a ti porque hoy ha sido un día especial contigo también. Bueno. Y eso, la agrupación se mantiene muy activa. Nosotros cada día estamos haciendo algo diferente. Eso es importante y ya estamos también pensando la preparación de lo que va a ser el material de nuestro próximo disco. Bien, nosotros tenemos una pregunta clásica. Cuando hay conciertos, toques, ¿qué bebida beben? ¿Cuál es la bebida que bebe? Bueno, nosotros preferimos tomar ron cubano. Ron cubano, porque es caliente, es fuerte y es lo tradicional. Ron sin hielo y sin refresco y sin nada. Ron puro, como viene. Un buen añejo, es bueno para la voz, diríamos nosotros. Nosotros tenemos un tema que grabamos en el disco Cargando Cruces que se llama Solo Bebemos los Días que Hay Noticiero. Y eso es parte de la cultura cubana. Este tipo de cosas. Tú sabes, la cerveza es una cosa más fría, es más. Para cantar es menos, diría yo, menos buena para las cuerdas vocales, fíjate, físicamente hablando y biológicamente hablando. Que bueno, cuando tú sabes, cuando tú vas por la... Cuando ya después que tocas tres temas, lo que estás loco por tomarte una cerveza, porque el calor que hay aquí... Y en tres temas yo creo que ya estamos empapados, sudados, como si hubiéramos jugado 45 minutos un partido de fútbol. Y bueno, pero sí, tomamos... Nosotros casi siempre tenemos la tradición en la banda de tomarnos unos traguitos de un buen añejo cubano. Antes y durante y después. Y mientras haya un noticiero. Bueno, el ron cubano es muy bueno, el ron cubano tiene muy buena calidad y bueno, y es por ello incluso que el disco que dedicamos a los 25 años de la banda, Añejo 25, se lo dedicamos a los añejos también, precisamente porque incluso cuando nosotros hemos estado de gira nacional, tú sabes, siempre se degusta de los rones de las regiones donde tú visitas y todo esto. Eso en Cuba es una tradición. Cuba es un país ronero, un país muy, muy ronero. Y cuando tú hablas de ron, el ron para su realización, pues tiene una cultura, lleva una preparación. Nosotros hemos tenido la posibilidad incluso de conocer a dos de los siete maestros roneros que hay en Cuba. En Cuba hay siete maestros roneros y nosotros los Tendencias hemos conocido en persona a dos de ellos. Porque incluso durante la gira a veces hemos hecho alguna otra visita a fábricas de ron importantes. en nuestra gira 2014, 2012 y 2016 estuvieron patrocinados por Cuba Ron. Hicimos un trabajo de patrocinio ahí y visitamos dos fábricas importantes de Cuba Ron durante la gira. Incluso en una vez hicimos un mini concierto, onda media que un plug, bueno, tú sabes, no, el rock es especializado para un público especializado, entonces ir a una fábrica de ron y tocarle metal a sus trabajadores, yo creo que no es una gracia, ¿no? Pero sí, somos capaces de divertir a cualquiera también, ¿sabes? Como tenemos mucho conocimiento de la música cubana y a veces hemos tocado cosas en un plug con elementos de la rumba y eso que para un cubano que no le gusta el rock funciona bien, ¿entiendes? Y hemos sido lo suficientemente inteligentes como para cantar todo lo que se rodea alrededor de nosotros. Somos una agrupación bastante homogénea, diría yo, en el sentido ese de que hemos estado, por ejemplo, en algún que otro lugar donde la afluencia de niños es muy grande, entonces nos comportamos de acuerdo a ese público también que está presente, ¿no? No sé, imagino que me entienda lo que te quiero decir, ¿no? No es lo mismo cantar para un público rockero extremo que se está divirtiendo a su manera a tocar en un lugar donde hay niños también. O sea, eso nos ha sucedido en algunos lugares cuando vamos a tocar en algún pueblo, un pueblo más bien aislado de las ciudades y eso, ¿entiendes? Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Kiko? Bueno, decirte que nosotros estamos muy, muy, pero muy interesados en que algún momento llegue la posibilidad de poder hacer conciertos en Argentina. Hace un par de años estuvimos trabajando un proyecto de esa índole. Hemos tocado con agrupaciones buenas de ahí. Conocemos a Eruca Sativa, a Carajo, que en estos momentos creo que está desintegrada por unas informaciones que estuve leyendo en Instagram y eso. Pero bueno, quiero decir que en el futuro esperemos que cuando este tema de la pandemia pues, se normalice y todo esté, pues la tierra de ustedes es una tierra que siempre ha estado en los intereses de nuestra agrupación. Argentina es un país muy querido en nuestro país también, tú sabes, desde los tiempos de Diego Armando Maradona, el Mundial del 86 en Cuba, que llegó como si hubiera sido un Mundial ganado por Cuba. Nosotros, que el equipo de fútbol nunca ha tenido buenos resultados, pero ya te digo, estamos bien cerca, tenemos buenos amigos argentinos. Y por ponerte un ejemplo, nosotros somos una banda que apoya muchísimo el Festival Patria Grande de Cuba. Y Heredia, que es su organizador argentino, un gran amigo nuestro. Y ya te digo, para nosotros, pues, nos encantaría bueno, que más personas de su país se sigan, pues, interesando en conocimiento del trabajo que hacemos nosotros con la banda y que estamos loquísimos por tocar en Argentina. Así que espero que pronto, pronto, podamos estar haciendo cosas buenas por allá. Bueno, esperemos. Agradecerte a ti, yo quiero agradecerte a ti en nombre de la banda por la entrevista. Estamos encantados de que esto suceda y bueno, esperemos que en el futuro podamos seguir haciendo cosas juntos. Y yo sé que a pasar y a partir de esta nota se van a abrir muchísimas más en distintos medios de acá de la Argentina y eso también va a hacer que Tendencia sea una banda que esté sonando y que esté permanentemente por aquí. Nosotros nos vamos a ir con el machete, ¿no? Así el tema. Al machete. Sí, ese tema clásico, pero a mí me gustó, me parece un tema redondito, muy bueno, y están todos buenos, pero bueno, hay que elegir uno. Cuesta, ¿eh? Perfecto, al machete es un tema perfecto. Sí, cuesta elegir uno solo, pero bueno, había que elegir uno. Perfecto, al machete es un temazo. Encantadísimo. Bueno, nos vamos con Machete. Gracias, Kiko. Un abrazo fraterno desde acá, desde la Argentina, y esperamos verlos pronto. Abrazo para ti y para el programa. Y a todos los realizadores, a los oyentes argentinos, un abrazo fuerte y caliente desde Cuba. Bien. Y cuando necesiten un conductor allá, me llaman, que total acá no me escucha nadie, por ahí me escucha alguien allá, che. Ahí. Así será. Bueno, Kiko, un abrazo. Dale, Checho. Aquella gente. Bien, acá estamos. Vamos a ir a la parte del monólogo. Hay muchas cosas para decir, hay muchas cosas para hablar, hay muchas, muchas cosas, porque la verdad no se entiende mucho qué es lo que están haciendo, y lo que hacen, lo hacen mal. ¿Se acuerdan? Hace como 15 días atrás yo dije que el gobernador estaba vendiendo humo diciendo que había comprado vacuna. Y se callaron todos, no hablaron más. Sabíamos que era mentira. No era mentira, eran chantas que le ofrecían. Y ahora aparece el gobernador Morales diciendo que hay mucha gente que ofrece vacuna que es agua, el asunto de cobrarla, currar. Y que bueno, ellos van viendo y descartan a todos los chantas y no andan llamando a la prensa para decir voy a comprar vacuna cuando es mentira, porque son chantas, son delincuentes, y esa se comió el de acá, ¿viste? Y se comen todo, pero después vienen y te lo venden acá con épica. Y la verdad, ¿qué quiere que te diga? Estaría bueno que ahora salgan y digan, ¿se acuerdan eso? Bueno, era una joda, me querían cagar. Y dar la cara, ¿no? Pero bueno, no lo van a hacer porque son perfectos, son los mejores. Estamos en Disneylandia y bueno, en Disneylandia no hacen esas cosas. Quiero contarle también a la gente que muchas veces yo hablo y no entienden los que no son de acá qué es lo que digo. Los de acá tampoco entienden qué es lo que digo, porque lo que digo lo digo y hace que se ponga complicado de entender. Hoy, 29 de abril, en San Juan, dice que hay 28.306 casos y 534 fallecidos. Hoy, en el parte nacional, dado hoy a conocer, con los mismos datos supuestamente, dice que hay 23.326 y 272 fallecidos. ¿Vieron de qué es lo que hablo, amigos que están afuera? No estoy borracho. Estos macanean tanto que al final no sabe dónde creerles. ¿Qué es lo que, cuál tiene razón? ¿El parte de acá, el parte de allá, el parte de allá? Un poquito el de acá. Hacen lo que se le canta a las pelotas. No lo sabemos. Ni idea. Ahora, ¿cuál es la verdad? Por otro lado, te dicen, hay muchos casos. Y si no sabemos qué están cargando. No sabemos. Porque, sí sabemos, nos están cargando a nosotros. Las cargas, nos cargan a nosotros. O sea, se burlan de nosotros. Pero bueno, quería también terminar un poco en este desordenado monólogo. Hubo gente cuando UNIAC salió a decir que tenía la vacuna que creyó que nos iban a vacunar, y nos vacunaron, sí, nos vacunaron. Era una joda, pero bueno, son las cosas. De acá nosotros no solamente lo tenemos de turno a UNIAC, que hace todo mal, pero con cara de hacerlo bien y sacándose muchas fotos y teniendo muchos que dicen que halagan y que chupan la media. Nosotros no lo chupamos la media a nadie. Es más, no da asco. El olor a pata es feo. Y le vamos a dar ahora un ratito a Orrego. Orrego, está bien echar al... Pero bajá, cuando echás a un... No dejés conectado la máquina porque se escucha. Y encima, se escucha cuando decís cosas que aparte son más viejas, porque eso de un pelotudo atómico, cuando yo tenía 20 años ya era viejo, y ahora tengo 50 y no sé cuánto, y más viejo, 30 años más todavía. Pelotudo atómico, no sé, putealo con algo nuevo, algo, preguntarle a los pendejos, porque yo no sé, porque yo soy más viejo que el pelotudo atómico, pero buscate otra, ponete más a la moda, y ya que está, ponete a la moda y apagá la máquina, porque se escucha. No digas nada, pero se escucha, los demás se escuchan. Y se cagan de risa y quedás como un boludo. Ah, no, como un pelotudo atómico quedás. Bien. Esto era alguna de las cosas que teníamos para comentar. Y otra de las cosas es de la vacuna, ¿viste? Nadie sabe nada, pero el poncho no aparece y la vacuna menos. Ahora han ido a buscar una dosis de vacuna china, pero para darle la segunda a los que le habían dado la primera, porque parece que con la vacuna china, con una sola dosis no pasa nada. Entonces habían vacunado 1 millón de personas y estaban, encima que eran pocos, este 1 millón de personas tampoco estaba cubierto de nada. Entonces ahora con las dos puede hacer que se cubra. Y ya que estamos hablando de cubrir y de vacunar, resulta que ahora han llamado a los menores de 60 años, mayores de 18 y menores de 60 que tienen comorbilidades. Eso quiere decir que tienen otras enfermedades y que los hace de riesgo. ¿Qué se le pudo haber ocurrido al gobierno este? Para que la gente no se haga lo vivo, se les ocurrió la genial idea de que más o menos son 30.000 personas las que se han inscrito y las ha volcado todas al sistema de salud. Todos sabemos que está colapsado, entonces ya que están laburando mucho, mandémosle 30.000 tipos que no tienen que ir, pero se los mandamos. Total, los médicos están felices, atienden más tipos, no dan más. Pero, y voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, te piden un certificado de que sos gordo. Los gordos, obesos, clase 2 y 3, se nota. No hace falta que te tengan que poner en un certificado, hermano, estás gordo como un chochán. No, se ve. Es más, si el tipo va y lo llaman y no viene, le dice el que lo atiende, dice, gordo, vení, y el tipo va a venir. Entonces cuando le diga, gordo, vení, el tipo va y le dice, ¿tenés un certificado que diga que sos gordo? No, no tengo. Uy, gordo, vas a tener que ir a buscar el certificado y después venir. Es un absurdo. Si a los gordos lo dejáramos pasar porque están gordos, pasan. Y es menos gente que hay que buscar los certificados. Después, hay gente que le dan medicación, como los diabéticos, los enfermos de HIV, todos esos, el Estado les da la medicación, con lo cual están anotados en, digamos, en los archivos, están todos cargados. Agarrás un dedo, uno, el día del índice, lo pones en Enter y tira el listado, y no tienen que ir, siendo de riesgo, a un hospital, a una salita, a contagiarse de COVID o de cualquier cosa, para buscar una cosa que ya la tenés. Te voy a llevar un certificado que dice que tengo una enfermedad que vos tenés en la computadora, que sabes que yo tengo esa enfermedad. Bien. También están los que están en lista de espera para trasplante. Muchachos, pide la lista de espera. No es tan complicado. Vas al INCUCAI, pedís la lista de espera. El mismo dedo, ponés nuevamente Enter y sale. Tampoco es tan complicado. Entonces te van a quedar muchísimo menos. Te quedarán 5.000 con otro tipo de enfermedades que sí tenés que tener el certificado. Pero todo lo demás es una boludez. Y al final, yo recordaba, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando decían que Macri tenía el gobierno de los CEOs, de los CEOs? Que Alberto tenía el gobierno de los científicos. Bueno, Uñac tiene el gobierno de los pavos. Señores, nos vamos con Crematory, Sims of the Beloved y Lágrimas Lacrimae, lo agarré comiendo. ¿Cómo? No, no. Sin of the Forever está, y la otra es Lacrimae Profunde. Justo estaba comiendo, no come nunca. Jamás lo he visto comer. Salvo ahora. Y le voy a preguntar. Señores, vamos con el bloque. ¡Sácame de esta, Checho! estaban las noticias, porque bueno, tuvimos la nota, tuvimos la presentación, tuvimos y no llegamos a las noticias. Señores, ¿cuántas burbujas hay en un vaso de cerveza? La verdad que hay gente que ha hecho muchas pelotudeces, pero ponerse a cortar las burbujas me parece ya demasiado. Aparte, ¿quién corno le interesa? Bueno, a mí que estoy leyendo la nota. Porque la verdad que a mí me interesa tomarme la burbuja, pero no bien. ¿A quién no le gusta pasar un buen rato con una cerveza en la mano y disfrutar de su espuma cremosa? Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuántas burbujas podría contener? La verdad que no me lo pregunté nunca. ¿Usted, Checho, cuando se chupa una cerveza, le molesta saber si tiene o no tiene burbuja y cuántas? O sea, contarlas, usted se pondría, yo tiraría un maní y diría, a ver cuántas burbujas se rompen. Bien, algo así. Y si no, me como el maní y dejo la burbuja ahí, ¿no? Un equipo de científicos parece haber encontrado la respuesta. Vio que no todos los científicos hacen cosas productivas. Hay científicos que hacen estas boludeces y hay otros que dicen que tenemos que estar encerrados, que mejor sería que se pongan a contar burbujas en vez de encerrarnos a todos sin sentido. O sea, hay que hacerlo, pero como corresponde. No 8 meses. Pero bueno, viste, si hubieran pasado los 8 meses contando burbujas, no habrían hecho tantas cagadas el año pasado. Unos investigadores de la Universidad de Reims, Champagne, Ardennes, en Francia, han realizado un experimento totalmente insólito. Lograron calcular cuántas burbujas de óxido de dióxido de carbono se forman en la espuma cuando se vierte en un vaso. En su experimento, los científicos utilizaron un vaso de 250 mililitros y la cerveza más popular y espumosa, la Lager. Llegaron a la conclusión de que contiene inclusive más burbujas que una copa de 100 mililitros de champán. Mientras que en el popular vino espumoso se forman alrededor de 1 millón de burbujas, en la cerveza podría haber entre 200.000 y 2 millones de burbujas. No es muy científico decir entre 200.000 y 2 millones, el rango es grande, ¿eh? Es como que hay muchas. ¿Y cómo sabe que eran 2 millones? Porque conté 2 y abajo, atrás había como 1 millón. No sé, no entiendo. ¿Pero de qué depende su cantidad? Es el resultado de la fina interacción entre el dióxido de carbono disuelto, las partículas diminutas o las imperfecciones del vidrio que actúan como sitios de nucleación de burbujas y la dinámica de las burbujas ascendentes, explican los autores del estudio. Las grietas y cavidades en el vidrio del vaso pueden alcanzar los 1.4 micrómetros de ancho. Curiosamente, las burbujas aumentan el volumen a la hora de acercarse a la superficie, pues captan y transportan el gas adicional acumulado en las grietas, y cuanto más grandes son las imperfecciones, más burbujas se forman. O sea, viste, cuando tomás en el vaso berreta, ese que tenés ahí, por eso se hace tanta espuma, viste. Vos decías, no, que vamos con la copa, no, vos echale el vaso, el frasco, y ahí dale nomás. Bien, las burbujas también desempeñan un papel importante en cómo percibimos el sabor de la cerveza, y es que transportan compuestos de sabor y olor. Bien, ¿vieron? No están al pedo las burbujas, están para todo eso, lo que ustedes quieran. Ahora ponete a contar las burbujas, mamá, y les pagan. Yo llego a decir, y si me pegan un boleo en el... Mañana llamemos al jefe acá y digamos, mire, jefe, a partir del lunes vamos a venir de 10 y vamos a contar burbujas de la cerveza. Vamos a hacer una investigación. ¿Sabes? Vamos por las ventanas esas. Un solo voleo. Bien. Tankar. Burton y Necromicon. Dale, Chechín. We'll be right back. to howl and reach out the light. I will say you'll never win, cause life is a mine. Drawn and burned against the cross, that's too much for you. You'll be able to fight again, but you shouldn't pursue. He's right here, he's back, but it's really hot. King of heaven, never quit, now it's over to rock. Jesus Christ! Red and black! Devil's army, fight back! Rise on through the night, there is no escape. There will be so tonight, there will be a way. Leader of army, stay in love night. Take the last thing so, search for tonight. Satan's cast, come. Red and black. Devil's army, fight you back. Yeah! recién. Hay veces que hay noticias que hay que explicarlas y hacen a estas cosas que pasan en Latinoamérica y cómo determinados temas o términos son distintos, ¿vio? Ahora va a haber elecciones en Perú, segunda vuelta, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Voy a leer cómo está titulada la noticia y después lo discutimos, lo analizamos. Keiko Fujimori aceptó debatir con Pedro Castillo en Chota. Sí, señores, Pedro Castillo va a estar en Chota. ¿Ah, no? Pare. Claro. No, es que Pedro Castillo nació en una localidad de Perú que se llama Chota. Ah, yo interpreté que iba a estar con el elefantito al aire. Porque digo, va a discutir en Chota. No, claro. Resulta que es un rondero. El rondero es un, en el país de los incas, es aquel que recorre los campos de organizaciones autónomas para defender a los sembrados o a sus animales del abigeato. En la década del 80 estos personajes tuvieron gran influencia en la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso, en tiempos de reclutamiento forzoso de hijos de campesinos para sumarlos a sus fuerzas. Pero no es estrictamente la política lo que nos ocupa, sino una cuestión adyacente y muy desgraciosa para los argentinos, que en estos temas estamos siempre al salto por un bizcocho. Claro, siempre al salto por una... Pedro Gutiérrez nació en una localidad llamada Chota y en las últimas horas convocó a Keiko a debatir en su pueblo. Bueno, avisen, porque si no uno se piensa cualquier cosa. Y sí, uno anda al salto y anda queriendo verlo al otro en Chota, en el pueblo. Señores, vamos a Gorgoroth. Dale, Chechín, pero usted vestido, no más vestido. The sign of an open eye. Bien, nos vamos. En el control estuvo Sergio, el Chicho Jofre. Acá, no haciendo absolutamente nada, estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vamos con... ¿Quién era que me olvidé? Baño de sangre, Bloodbath. Dale, Checho, nos vamos. Hay una radio con verdadera comunicación.